que es un fallo arbitrario, un fallo escandaloso, es en alguna medida un indulto encubierto para muchos represores, puede tener un impacto simbólico tremendo. Pensemos en un Asís caminando por las calles o en un Tigre Acosta caminando por las calles. ¿A qué Argentina nos retrotrae esto? Pero además, hablando técnicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho y se ha pronunciado diciendo, en el caso Chumbipuma Aguirre con Perú, que es también conocido como Barrios Altos, ha dicho que las leyes de impunidad, los fallos de impunidad y las argucias de ingeniería jurídica para brindar impunidad a los represores son incompatibles con el sistema interamericano de derechos humanos. Lo ha dicho después también en Almonacid Orellano versus Chile, que era el profesor que fue asesinado en 1973 en la dictadura de Pinochet. Lo ha dicho en el caso Hellman en Uruguay. Es decir, que hay conteste y copiosa jurisprudencia de la Corte Interamericana que indica que las leyes de impunidad y los fallos que brindan impunidad a condenados por crímenes contra la humanidad son incompatibles con el sistema, ¿no? Por eso vamos a preparar desde el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, en coordinación seguro con Abuelas, yo estoy hablando con Alan Yud, y con SUMEC y otras organizaciones de derechos humanos, una presentación ante la Comisión Interamericana para denunciar este fallo como incompatible con el sistema interamericano. Bien, o sea que es un mamarracho jurídico también, además de mamarracho. Es además, es además de inoportuno, de inapropiado, y de en un contexto donde se habla de dureza penal, resulta que a los ladrones de gallinas hay dureza penal y a los genocidas impunidad, ¿no? Claro. Una cosa gravísima, espantosa. Claro, claro, la misma mano dura que se le aplica a los pibes de los barrios pobres se abre y se vuelve una palma acariciadora cuando se trata de los genocidas. Mano muy blanda y garantista y palmar en la espalda a los condenados por los crímenes más aberrantes de nuestro sistema jurídico. Es decir, no hay crimen más grave en el Código Penal argentino que los crímenes contra humanidad, por su imprescriptibilidad, porque atacan a toda la comunidad. Es más, en un camino donde la ex ESMA va a ser patrimonio de la humanidad, porque fue un centro espantoso de tortura, y en ese mismo sentido, el Estado argentino libera al Tigre Acosta y a Asís, una barbaridad, ¿no? Una barbaridad absoluta, un escándalo sin proporciones. No voy a dejar de repetir todas estas cuestiones porque es lo que vamos a poner en los escritos y en los caminos legales que vamos a seguir, porque siempre los organismos de derechos humanos hemos usado la vía legal para tratar de revertir esas tremendas injusticias que tanto ocurren en nuestro país. Es muy muy tonto pensar que hoy a la mañana hubo un aluvión de abogados de los genocidas yendo con escritos pidiendo que se le aplique el 2x1 a sus defendidos. Obviamente, porque la tarea del abogado defensor, que en un sistema democrático nosotros respetamos y para eso nuestros compañeros dieron la vida, para que hoy tengamos una democracia, los defensores han ido a pedir los beneficios para su defendido, obviamente. Y obviamente nosotros contestaremos, trataremos de dar pelea en cada una de las causas y nos iremos al sistema interamericano. Y obviamente, por más que nos digan que el sistema interamericano no va a poder revertir esto, así les decían también a los familiares cuando se presentó el caso Carmen Lapacolo, cuando se presentaron las denuncias por las leyes de impunidad, y finalmente las leyes de impunidad cayeron. Y este fallo vergonzoso va a caer, tarde o temprano, no les quepa duda. Es tan vergonzoso como la ley de impunidad, como la obediencia de vida, como el punto final. Es una vergüenza. Bueno, o sea que tarde o temprano esto va a caer. Ahí, con este fallo, para darle un ejemplo, sí. Si Romano, el juez que está siendo juzgado, fuera condenado, con este fallo, el mismo día de la condena se puede ir libre. Imagínese. Ajá, con todo lo que costó tenerlo preso a Otilio Romano. Con la extradición a Chile, con la Corte de Chile pronunciándose a favor de la extradición, con un juicio de 3 años que estamos llegando a la sentencia, y con una lentitud judicial que llama la atención que se haya pronunciado tanto este último tiempo, ¿no? Uh-huh. Me parece sí. Que no sería... No estaría mal pensar que esto de que la conferencia episcopal pida reconciliación, el fallo de la corte y la lentitud en los juicios tengan alguna relación, ¿no? ¿Podemos considerarte una persona no solo como integrante de un movimiento justamente ecuménico por los derechos humanos, pero podemos considerarte, digamos, un francisquista, digamos, un defensor de la tarea de Francisco al frente de la Iglesia Católica? ¿Puede la conferencia episcopal haber dado esa opinión sin el aval de Francisco? Yo lo que no conozco es qué intervención tiene Francisco en este pedido que ha hecho la conferencia episcopal, ¿no? Pero me parece que habría que ponerlo al tanto o por lo menos tratar de que Stella se comunique con el Papa y le planteé que esto es una barbaridad, porque no parte de un arrepentimiento. Hoy yo los he mirado en la cara a cada uno de los represores cuando los he acusado, y les he pedido, mirándole a los ojos, que nos digan dónde están los restos de nuestros compañeros para que nuestras familias puedan enterrarlos, y ninguno de ellos lo ha hecho. Entonces, ¿de qué reconciliación vamos a hablar? Uh-huh. Y esperemos que Francisco se pronuncie, porque creo que él no va a estar de acuerdo con este pedido de la conferencia episcopal, estoy seguro. Bueno, yo no tanto, pero bueno, alguna diferencia. Confiar, esperemos a ver. ¿Alguna diferencia teníamos que sería tener? Sería otra sorpresa desagradable para mí que el Papa bancara esta aberración, ¿no? A mí me da la impresión de que estos son los momentos en los que justamente Francisco debería quitar, o me permito decirle Bergoglio en este caso puntual, nos tiene que sacar las dudas a quienes tenemos dudas sobre su participación o sobre lo que no hizo durante el terrorismo de Estado, más que para salvar a una o dos personas. Y son los momentos en los que guarda silencio, en lugar de pronunciarse categóricamente. Esperemos que no. Esperemos. Cuando recibió a Estela, cuando recibió a las madres, se comprometió a entregar toda la documentación del Vaticano y a colaborar en el impulso de las causas. Entonces esperemos que haya algún tipo de pronunciamiento y que sea en el sentido de rechazar esta propuesta vergonzosa de reconciliación que no implica el reconocimiento de la verdad, que es lo primero para aquellos que somos religiosos, que es lo primero que debe haber, un arrepentimiento y un reconocimiento de la verdad. Uh-huh. Y esto no está, claro, sino es parte de la propuesta.